Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el doctor Jorge Murga de San Diego, California. Bueno, ya ustedes lo conocen porque el doctor Murga colabora con Caballos y Opinión desde casi principio de año en hacer las notas que corresponden a Centroamérica y Norteamérica. Y lo cierto es que han sido unas notas excelentes porque hemos podido, gracias a los contactos del doctor Murga, hacer notas sobre turf, sobre la profesión y sobre las distintas especialidades, como así también los temas referidos al bienestar animal con los proyectos de Equitarian y otras cosas más. Bueno, en esta oportunidad nos convoca al doctor Murga y a Mario López Oliva, que soy yo, una noticia que yo creo que es una de las más importantes del año, diría, ¿no es cierto? Y esta noticia es que se está considerando o se ha aprobado que la odontología equina, o la especialidad en inglés sería Equine Dentistry, va a ser considerado, ya es considerado una especialidad veterinaria. Entonces, como el doctor Murga hace ya muchísimos años que está trabajando, fue el primer presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Especialistas en Odontología, creo que es uno de los que más puede hablar de este tema. Así que bueno, Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y creo que esto para vos es algo así como un presente muy importante, ¿no es cierto?, en lo que a tu profesión se refiere. Yo quisiera que vos nos comentes primero cómo se desarrolló este reconocimiento como especialidad a la odontología veterinaria equina, y cómo ves vos este presente y el futuro de esta especialidad. Efectivamente, la odontología de caballos, la odontología de equidos, por cubrir a los diferentes que son caballos, mulas, asnos, es una área de máxima importancia. Yo recuerdo en mis tiempos en la Caballería Montada del Ejército Mexicano, alguno de los instructores se refirió a la boca y por extensión dentadura del caballo como el quinto pie del caballo. Por supuesto que en aquellos ayeres, pues yo era muy joven, ¿verdad? Y posteriormente tuve presente esa máxima de nuestro instructor, el coronel Pacheco, de los grandes de la equitación mexicana, que fue de los más destacados. Y en la escuela, en el último año, en la Universidad de México, el maestro de clínica de equinos, el maestro Carlos Guzmán Clark, mencionó en su cátedra el tema de odontología en menos de 5 minutos, pero lo mencionó. Lo tuve yo presente, y cuando yo empecé a trabajar en el hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana, México, en aquellos ayeres, estoy hablando por el 67 al 70, las condiciones de trabajo eran únicamente de trabajo con instrumentos manuales, y los sedantes que se utilizaban en aquellos ayeres eran pues muy primitivos, no eran ni por un asombro lo que utilizamos actualmente. Entonces, en aquellos ayeres, ocasionalmente los veterinarios hacíamos algún caballo y era sumamente fatigante. Lo que ha ocurrido en este lapso es que descansó la odontología de equinos en los técnicos que disponían pues de más tiempo y estaban dispuestos a arriesgar más. Esa es la realidad, porque la mayor parte de los veterinarios no estábamos dispuestos a trabajar de tiempo completo. La noticia que se publica hoy en el boletín de la Asociación Americana de Veterinaria Equina, la publicó inicialmente en el Journal de la Asociación de Medicina Veterinaria Americana, y se refiere a que la odontología veterinaria equina, así la denomino yo para que sea específica de los médicos veterinarios de equino, está en el umbral de ser reconocida como una especialidad. Esto yo ya lo había percibido yo de hace más de 10 años cuando fundamos la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Dentistas de Equinos. Y en aquellos ayeres organicé el primer curso de 2 semanas para todos los médicos veterinarios del Ejército Mexicano y se impartió en el ARAS del Ejército Mexicano en Santa Gertrudis, Chihuahua. De los que se iniciaron en aquellos ayeres, que fue en el año 2000, uno de ellos fue el ahora teniente coronel Manuel Villanueva, que está en la Ciudad de México. Y actualmente ya en México hay colegas médicos veterinarios que se dedican 100% a la especialidad de odontología veterinaria equina y otras áreas que conlleva la especialidad como la cirugía. En el caso del doctor Villanueva, él atiende un promedio de más de 100 caballos y en un mes, y pues él es muy modesto, ¿verdad?, muy conservador en sus precios, pero él tiene un ingreso bruto mensual de $10,000, que si ustedes descuentan ahí los gastos que pueda tener, creo yo que conservadoramente pueda tener él un ingreso neto de $7,000. Entonces, $7,000 al mes se dice fácil, pero yo pienso que no todos los colegas que están en la especialidad pueden tener ese promedio de ingreso mensual, y además que él no tiene ya actualmente que dedicarse a ninguna otra actividad más que a la odontología veterinaria equina. Lo que está sucediendo ahora es que hay una organización de un eje, por denominarlo así, llamémosle, de organizaciones de profesionales de veterinaria de Estados Unidos, Europa, Australia. Hay intercambio de conocimientos y de organizaciones. Ah, perdón, también en ese eje está Canadá, por su cercanía con Estados Unidos. Entonces, tanto las organizaciones de la barra americana de especialidades de veterinaria, como la barra europea de especialidades de veterinaria, ya están considerando los protocolos que van a establecer para que cuando sea declarada la especialidad de odontología veterinaria equina, también en coordinación con Canadá y con Australia, se establezcan los protocolos y todos los médicos veterinarios que deseen efectuar su certificación para denominarse especialistas en odontología veterinaria equina lo pueden hacer. De lo muy importante en esta área es las consideraciones que hace el doctor Harvey, que es uno de los coordinadores, de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, donde menciona él que por las circunstancias que hay en países de primer mundo, los equinos pueden vivir ya aproximadamente cerca de 30 años y sabemos que la vida del caballo depende de su dentadura. En el momento en que el caballo pierda su capacidad de masticación, el caballo muere. ¿Por qué? Porque así está establecido su fisiología. Entonces, de las 21 organizaciones, así lo menciona el boletín, que tiene reconocidas 40 especialidades de medicina veterinaria, en un momento dado van ellos a tener un consenso y van a establecer un colegio de odontología veterinaria equina, y ese colegio pues no necesariamente tiene que ser un inmueble per se, ¿verdad?, sino una organización que con los medios de comunicación actual va a prácticamente su comunicación a alcanzar a todo el mundo, a todos los que quieran considerar la posibilidad de convertirse en profesionales de odontología veterinaria equina. En la Convención Mundial de Odontología Veterinaria Equina, que se efectuó en septiembre de este año en Nuevo México, ahí prácticamente vimos durante 3 días cómo los diferentes expertos que efectuaron las disertaciones ilustraron las áreas básicas, las áreas avanzadas y todo lo relacionado lo que va a ser la especialidad de odontología veterinaria equina y por supuesto cirugía, ¿verdad? También comprende cirugía, ¿verdad? Entonces, la oportunidad está ahí para los que deseen iniciarse en esta nueva especialidad y muy particularmente en algunas áreas como Argentina, en donde por alguna razón o unas circunstancias multifactoriales no se ha dado esta especialidad para una mayoría. Y irónicamente, en el país vecino de Chile está el doctor Jorge Villegas, que es uno de los del grupo del doctor Pablo Zalusky, que él se encuentra en Río de Janeiro, Brasil. Y el doctor Pablo Zalusky, él es prácticamente el líder de la odontología veterinaria equina en el Cono Sur. Me refiero a los países de Chile y de Uruguay y, bueno, la parte de Brasil que está cercana al Cono Sur, mediante los cursos que él organiza, que son semestralmente en una escuela de caballería o una unidad de caballería montada del ejército de Brasil. Y las posibilidades ahí están para los que se quieran iniciar por su cercanía, ¿verdad? Y aquellos que deseen aprender más pueden visitar el blog y la información que se encuentra en Caballos y Opinión de sitios en Estados Unidos como el Instituto de Natología y Odontología Equina de Dale Jeffrey, que él es un máster dentista de equinos, no es veterinario, pero tiene grandes méritos. Y la opción está para todos los que deseen iniciarse con la perspectiva de que es una área que la necesitan todos los equinos, todos los caballos, todos los equidos, en diferentes circunstancias, pero siempre la necesitan porque la fisiología de los equinos así lo establece. Sabemos que sus dientes siempre están brotando y están sujetos a variaciones de su fisiología y en trastornos de fisiopatología que Del Jeffrey define como la genatología, ¿verdad? O sea, la ciencia de la masticación. Los equinos siempre requieren que su masticación sea optimizada porque es parte de su fisiología de importancia crítica y también en los deportes ecuestres, la máxima que es el lema de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Dentistas de Equinos es trabajando pro salud de la boca y dentadura del equino, quinto pie del caballo. Todos los caballos de performance o simplemente los caballos de silla, todos requieren atención dental profesional programada. Y ningún país es la excepción. Recientemente vimos por los medios de comunicación del Internet cómo una brigada del Equitarian o Equitarian de Estados Unidos, que vinieron inclusive internacionales de Europa, y además de los mexicanos, estuvieron trabajando 5 días en Veracruz, México, en varias poblaciones rurales. Y ahí ven ustedes los animales de trabajo, burros, mulas, caballos, que recibieron atención dental programada. ¿Para qué? Para que sus propietarios, con el mismo gasto, inversión en tiempo, dinero que hacen para esos equinos de trabajo, van a tener el beneficio de que sus animales de trabajo van a estar mejor nutridos por la simple razón de que van a tener su masticación optimizada. Y la circunstancia que pues es contradictoria es que en Argentina, que tienen ejemplares que en el mercado internacional tienen valores hasta de millones de dólares, los caballos están ahí en de las aras a los hipódromos, etcétera, y el área de odontología veterinaria equina pues es actualmente sumamente primitiva o inexistente, ¿verdad? Entonces, tienen un campo virgen para iniciarse en esta especialidad. Sí, vos sabés, Jorge, que, bueno, me parece bárbaro que haya sucedido esto. Durante este año hemos hecho, yo calculo que mínimamente 6 o 7 notas a especialistas o gente que esté cercana a la odontología equina. Y realmente te tengo que decir que sí, que realmente Argentina es una materia absolutamente pendiente, la odontología y el cuidado de la boca. Yo creo que tenemos que mirar ya con esta nueva propuesta que es la especialidad en odontología equina, como lo dice acá, porque lo voy a leer textual, ¿no? The American Veterinary Dental College, the European Veterinary Dental College and Academy of Veterinary Dentistry anunciaron la iniciativa este septiembre, etcétera, etcétera, de generar la especialidad en odontología equina. La verdad que Veterinary Dentistry es reconocida por la American Board of Veterinary Specialty and by the European Board of Veterinary Specialty and Australian College of Veterinary Scientists como certificados en Equine Veterinary Dentistry. La verdad que a mí me parece, no lo traduzco porque se entiende perfectamente lo que he dicho, y la verdad que eso me parece un avance enorme y un reconocimiento a la tarea de todos ustedes, te incluyo totalmente, en haber hecho consciente la importancia que tiene la boca del caballo, cosa que a nosotros nos va a tener que llegar o llegar en algún momento. Creo que con todos los programas que hicimos, más las conferencias online que se dictaron en referencia a este tema, van a ayudar, calculo yo, a que la Argentina ya ponga los ojos en esta especialidad como la hemos puesto en otras, como es la ecografía o la medicina deportiva en el caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es una materia pendiente y acá creo que hay un solo veterinario que ha hecho el curso de odontología veterinaria equina, que lo ha hecho contigo, creo, y que la verdad, para la cantidad de caballos en actividades deportivas que hay, para la cantidad y calidad de caballos que hay, uno no alcanza ni para el 1%, digamos. Pero bueno, realmente me alegro que haya sucedido esto, me parece un paso muy importante. ¿Y cómo ves el tema a futuro de la odontología equina, Jorge? El tema de odontología veterinaria equina, para referirnos a la que ejercemos los veterinarios, hemos hecho cálculos matemáticos y hemos comentado esa área, y particularmente con Dale Jeffrey, que es uno de los grandes impulsores, que ni duplicando o triplicando la cantidad de dentistas de caballos se alcanza para cubrir las necesidades de toda la población de caballos y de equinos, ¿verdad? Estoy hablando también todas las áreas, ¿verdad? Entonces, la norma a seguir es la máxima del doctor Robert Baker del Hospital de Equinos de Chino, California. Su lema era: empieza y lo demás es fácil. Si no empiezan, pues van a seguir en el mismo punto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna acción para iniciar algo. Entonces, los que tomen la iniciativa de empezar a aprender ya, hoy, como dijo un político mexicano, ¿verdad? Hoy, les va a llegar esa opción en un momento dado, de que puedan dedicarse únicamente a la especialidad, si así lo desean, ¿verdad? Y la proporción, hablamos del colega que es César Lorenzo, de la población que hay en la Argentina, y el cálculo es que uno de cada 3.000 caballos de la población de caballar y de équidos de Argentina recibe atención dental programada. Entonces, tienen 2.999 para repartirse entre todos los que deseen iniciar. Sí, sí. Menciono los que atiende César Lorenzo. Entonces, ahí tienen 2.999 para todos los demás que deseen iniciar. Sí. Bueno, Jorge, la verdad que bárbaro. Me alegro muchísimo. Y realmente yo te voy a dar mis más calurosas felicitaciones, porque, bueno, un poco vos has aportado a que esto sucediera. Así que, bueno, te felicito y, bueno, una bienvenida a una nueva especialidad en veterinaria que no va a ser más que enriquecer aún más la profesión en la especialidad equinos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Bueno, se cortó la grabación, pero bueno, lo que estaba diciendo gracias, es que no va a ser la última especialidad, porque a medida que vamos avanzando en los conocimientos y en el desarrollo de nuevos puntos a estudiar e investigar, se van a transformar en una especialidad. Así que bueno, yo igualmente iba a decir estas palabras, y realmente es muy importante que en Argentina tomemos conciencia de la importancia que tiene la boca del caballo. No solamente desde el punto de vista de la odontología, que prácticamente no la tenemos en cuenta en la vida deportiva del caballo, sino que viene un absoluto paratécnico, que viene no solamente con una tenaza y una lima, y nosotros creemos que con eso la arregla la boca. No solamente existe la odontología como especialidad, sino también el tema de la masticación del caballo. Para nosotros es extremadamente importante que tomemos conciencia de esto. No entiendo cómo un país como Argentina, con la historia de producción de caballos que tenemos y con las importantes actividades ecuestres que hay, no tomamos conciencia de la importancia que es la boca, tener bien, en buenas condiciones, la boca del caballo. Si solamente lo transferimos a nuestra boca, ¿sí? Nosotros sí nos cuidamos muy bien la boca. Bueno, eso debería pasar con el caballo también. A lo que le tenemos que agregar, como dice muy bien el doctor Murga, que es la quinta pata del caballo. Recordemos que ahí va la embocadura, que es de donde manejamos al caballo, ¿sí? Así que creo que es un tema no menor, ¿eh? Así que lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, los espero el martes que viene a la misma hora, ¿eh? Les mando un saludo.